Buenas tardes, bienvenidos un sábado más con todos vosotros. Os habla José Antonio Armero. Frente a mí, como es habitual, tenemos a los controles, al Casimoto. ¿Cómo estamos, Quillo? Bien, controlando. Venga, ahí, a tope de power, que ahora estamos solitos aquí en el estudio, pero que sí, dentro de un rato nos estarán visitando los catalanes de Embelis, que esta noche estarán junto a Lex Luger y los restos humanos. Están de camino, están llegando a Zaragoza. En breves instantes los tendremos con nosotros. Nosotros, pues eso, no nos enrollamos más, así que sin más preámbulos, bienvenidos al show, bienvenidos a Senderos del Rock. Trepidante el inicio con el nuevo trabajo de este combo nórdico que hará las delicias de aquellos seguidores del tristemente fenecido Lemmy, a la par que esa esencia de punk rock que tanta energía desprende en el norte del viejo continente. Una banda que hasta la fecha tenía un EP, dos largos y tres singles. Ahora nos sorprenden con un tercer álbum completo cargado con 12 explosivos trallazos de alto octanaje bajo el título de Too Old to Die Young, demasiado viejo para morir joven. Un disco que vio la luz ayer mismo de la mano de Pure Steel Records y del cual hemos extraído el tema inicial, Night of the Damned, para que, bueno, viene como pichinica alguno en este fin de semana. Está bien, la noche de los malditos, en esto de este fin de semana de Halloween, en que la peña hace tributo jabolín a los al jabolín. Le hace tributo a los a todos los moñacos estos del cine de terror, a todas las cosas chungas, ¿vale? Bueno, que nos ha venido, pues eso, de lujo para arrancar de forma trepidante con este combo sueco denominado Lucifer and the Howling Demons. Algo así como Lucifer y los demonios aulladores. Aullan como la gente de la conciencia rockera, que ya tenemos ahí a nuestro amigo Samuel, el ciudadano del mundo, ahora ubicado en Zúrich. Y tenemos también por ahí a Tania, que nos dice con Gro hay que saludar, porque les digo a toda la peña que me gruña para ser saludada. Gro. Y me dice con Gro, pues Gro, Gro, que sonaría algo así como Gro. Sí. Saludo de la conciencia rockera anteriormente conocida como la tribu Ternasca, y que, bueno, se han rebautizado en esta nueva temporada. Vamos a continuar con más cosas. Recordamos, Casimoto, el número de teléfono. Sí, ya no me acordaba. 976-525645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco. Asaltomatarradiorock.com, la radio online del rock, con más de 60 programas en parrilla todos los días de la semana, todos los minutos del año, todos los segundos del apagón. ¡Ay, lo del apagón! ¡Ay! Que a ver si nos van a dar fiesta sin quererlo. Va a venir el, el sereno, es el único que va a trabajar. La madre que me parió. Van a, bueno, y el butanero. Y los que vendan velas y esas cosas. Sí. Y linterna. Bueno, linterna, las pilas. Bueno, sí, bueno, sí, pilas, sí. Las pilas, claro. Habrá que volver a los botellones del viejo tiempo. Claro, vamos a tener que quitarle el polvo al Sanjo aquel de estéreo, el casete. Con las pilacas gordas. Las pilacas gordas. Van a ir las pilacas gordas. Madre, luego pueden usarse como arma arrojadita. Luego los botellones hay con los radiocasetes gordotes ahí. Vamos a tener a beber. Vamos a tenernos que ir esos 15 días, esos 2 semanas de apagón que dicen, si no son más. Y la gente se mirará la cara porque no habrá móviles. Claro. Porque se acabará la batería antes. Bueno, o sea, menos la del Nokia 6310, que aún te sigue guardando la batería en el cajón de la mesilla. Exactamente. Nos tendremos que ir al pueblo a volver a hacer, a coger sarmiento, leña. Las matanzas. Ay, los mondongos, qué buenos, qué ricos. Pues bueno, pues eso. Vamos a recordar también las redifusiones, que nos vamos por aquí por los cerros de Úbeda. Sí, es verdad. Redifusiones en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock. Hemos vuelto a las 12 de la noche entre el jueves y el viernes, a la hora bruja. A las 12 de la noche entre el jueves y el viernes, coincidiendo a las 9. No. No será a las 9 de la noche. Vamos a tener que llamar a... Con el horario de México. Habíamos hablado de que hemos vuelto a la hora bruja. Eran 4, 7, 7... 12 menos 7 son... 12 menos 7 o 5. A las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. El horario de México, claro. Creo que son 7 horas, de diferencia con México. Sí. Recuerda que si ninguna de estas opciones te viene bien, bueno, pues ahí está nuestra página de Facebook, donde todas las semanas subimos el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. Que os recomendamos que os lo paséis a casete, porque, porque vamos, por si acaso, Y sacar el bolivic para así ahorrar las pilas. Exacto. Saludamos también a Mercedes, compañera de Mixtape, que nos llama y nos saluda desde Alemania. Que dice que a ver si con nosotros hace la faena de casa con más ganas. Venga, Mercedes, que venga. Sí. Dale al mocho, dale. Dale a lo que tenga que hacer, a lo que tenga que hacer, claro. Porque las faenas son infinitas, No. Bueno, vamos a continuar con más cositas. Vamos a ver lo que tenemos por aquí. Seguimos en Suecia, pero con una formación y una forma de entender el rock mucho más moderada, aunque también más contundente y elegante, como es el caso de la banda liderada por el vocalista Nils Patrick Johansson. Sí, el que lidera otras bandas como Civil War o Astral Doors. El caso es que que Civil War ya no... Ya no existe, pero bueno, pero ahí estamos, más o menos para que ubiquéis. El caso es que desde que la banda que nos ocupa se formara ya por el año 87, que no es poco... No, buen año, ¿eh? Buena añada, ¿no? Buena añada. La que se engendró al Casimoto, que era que digo. Claro, buena añada. Han publicado 6 discos completos y un par de EPs. El último de ellos vio la luz hace ahora 3 años. Y desde entonces, todos singles. Los que han ido... han sido representando de forma regular hasta 9 sencillos en este tiempo. El último de ellos nos llega a mediados del mes pasado. Lleva por título Baptized by Blood. Nos ha bautizado en sangre. Y es lo último y más nuevo que podemos ofreceros de los nórdicos power metaleros Lion's Share. We'll be right back. Bueno, pues ahí lo teníamos bautizado en sangre, Baptized in Blood, el single, el nuevo single de los suecos Lion's Share, que es lo que acabas de meterte por la oreja. Tania, que no es de hoy, que le da penica, que solo tiene una hora para escucharnos. Pero bueno, que luego está el... Tienes el podcast. La conserva, ¿no? La tita en conserva, ese claro. Podcast. La tita en conversa. Dice que tiene que ir a currar al aeropuerto. Pues, ponle Senderos del Rock ahí, mientras factura maletas. Ponle Senderos del Rock en la terminal. Que le saludamos a todos los que van ahí de viaje, claro que sí. Samuel nos dice. Que se vayan los aviones haciendo así. Incluso here, hablando en alemán. Me imagino que le estará contestando a las Merceditas, que pilota del tema. Es lo que tiene. Tener aquí seguidores que te escuchan el programa con este poderío de idiomas, que luego, claro, yo quedo como quedo, ¿sabes? ¿Qué le vamos a hacer? Es lo que hay, tío. Y luego, pues que si el inglés de la mina que el armero domina, pues que sí, mire usted. Bueno, Casimoto que acaba de levantarse porque piensa que ha debido venir. Espera, que asomo la cabeza. Nada, falsa alarma. Vamos a ir con un poquito más de power metal. Es el que os vamos a dejar ahora con una banda fincada en Alemania y que tiene preparado un nuevo trabajo, nada menos que para febrero del 2022. Y su sello, que es AFM Records, ya nos ha adelantado un par de temas. Uno de ellos es una bonita balada titulada The History, pero el que os vamos a dejar es algo más movidito, sin duda. No se me asuste el personal. Un tema con un buen rollo de lo más palpable, en el cual nos dice que vayamos a rockear con ellos. Y así vamos a hacerlo, ¿eh? Que les tomamos la palabra y os dejamos este Rock With Us Tonight. Un tema que estará incluido en Vengeance Is Mine, que es lo nuevo estudio de Sirius Black. Yeah. Pues eso, que vayamos a rockear con ellos esta noche. Rock with us tonight, nos canta la gente de Sirius Black, alemanes ellos. Saludamos también al comando No Barris, que vía WhatsApp los tenemos ahí activos. Saludamos a José Luis, a don José Luis, y luego tenemos también a... bueno, pues a mi Helen. Está mi Helen escuchándonos también. Hola, Helen. Ole, ole, dice. Que le gusta este, el estribillo de esta canción. Está bien, que hemos escuchado. Está guapo, ¿eh? Bueno, que dice Tania que el currele con buena música se lleva mejor. Hombre, claro. Por supuesto, bueno, ahí estamos intentando llevar buena música a toda la peña de la conciencia rockera, el comando No Barris, a todo el que nos escucha en FM Zaragoza. Bueno, lo que tenemos ahora, lo que hemos escuchado es uno de los singles de adelanto que vendrán incluidos en Vengeance Is Mine, el nuevo trabajo de los alemanes Sirius Black, que vuelve a ser lanzado al mercado por el sello AFM Records. Será el malo de Harry Potter, ¿no? Será el malo de Harry Potter, ¿no? O uno de los malos, el Sirius Black. Creo que sí. No sé, no estoy muy puesto, la verdad. Veía las primeras películas, las... sí, yo he visto dos o tres. Las llegué a ver porque no me quedó más cojones por tener criaturas que en la época. Pues bueno, pues mi hija de chiquitina era muy fan del gafitas este. Pues me tuve que comer alguna película, pero no te creas que me enteraba mucho yo de los nombres que se manipulaban en ese film. Bueno, lo que tenemos ahora es... ¡ojito a lo que tenemos ahora, eh! A ver. ¡Ojo! Que tiene buen nombre. ¡Ojo, Casimoto, que yo creo que esto a ti te va a molar! A ver. Lo que tenemos ahora es un compendio de hard rock, punk y una paranoia rockera épica y progresiva que tal vez solo entienda los acérrimos seguidores de Devin Townsend. Uf. Entre los que me encuentro y Casimoto Dagi. Al menos dos de los tres temas que he recibido por mediación del sello Napalm Records, que son los encargados de poner en movimiento el trabajo que nos ocupa. La verdad que desconocía la carrera de este tipo y ojo, que tiene una de discos pues bastante considerable. No sé si 7 u 8 por lo menos. Hostias. Además de ser actor, el tío. Conocido, un yankee que, bueno, pues ha participado. Es conocido por una serie allí en Estados Unidos que se llamaba no me acuerdo cómo era el título. Una serie que debe ser algo así parecido a lo de los hermanos estos gemelos que construyen casas, pues alguna movida de esa. Yo qué sé. Los realities esos no los veo. No lo sé si era un reality o una serie. Pues a ver lo que dice. Yo la verdad es que no me apunta el nombre de él. Luego lo diré, que lo buscaré. Un yankee que lleva con su carrera en solitario 2 décadas, con varios discos en su haber. El último de ellos es God is Partying. ¡Qué título! ¡Dios está de fiesta! Curioso a la par que gracioso título. Hombre, al aseverar esto. Lleva un par de añitos que está de jarana, ¿eh? Está de jarana total, ¿eh? Pero está de droga dura, ¿eh? Está en la ruta al bacalao celestial. Está de droga dura que no veas. Bueno, el disco incluye un tema, ¿cómo es? I'm in heaven. Digo yo, que es lo que dejamos para irnos al cielo de fiesta con Dios y con todos los santos. Y sobre todo con el que lo ha firmado. Así que dale al play. Nos vamos con lo nuevo de Andrew Wicca. O WF Key. No me acuerdo cómo se dice la W en inglés. Alguien que me corrija fonéticamente, por favor. En Argentina W, o sea que imagínate. Bueno, impresionante el sonido de este Andrew Wicca. Es que es como que te satura, no sé, pero no te satura mal, te satura bien. Sí, sí, pero bien. God, es que Dios está de fiesta, tío. Claro, cuando te vas de fiesta es a tope, ¿no? Es que tú piensas cómo es el cielo, cómo nos lo ha presentado siempre. El portero en la puerta, te deja pasar, no te deja. Claro, ¿dentro qué? Dentro aquello tiene que ser un... Bueno, saludamos a nuestro amigo Dani, compañero de Rockstation FM, que nos dice que está comiendo en un restaurante de Barajas Pueblo llamado El Maño. ¡Joder! ¡Olé! ¡Como nosotros! ¡Opa! Saludamos a todo el personal del restaurante El Maño del pueblo de Barajas. Ay, ay. El madrileño pueblo de Barajas. Para que, bueno, pues para que sirvan las comandas comacha alegría, sí señor. Venga, un aplauso para toda el, para todo el personal de Barajas Pueblo. Y para, bueno, y para los Dani y los comensales, por supuesto. Nuestra amiga Eva, que dice que está buscando conexión, que está buscando a Salto Mata para ponerse online, ahora nos saludará. Bueno, y tenemos, bueno, el pequeño Ternasco dice, ahora te mandan lo de Andrew Wicca. No, lo tengo hace mucho, no me acuerdo. Le he dicho mes y medio, ¿cómo pueden ser? Sí, tres o cuatro, pues bueno, pues tres o cuatro meses ahora que lo tengo. Pero claro, tanta fiesta, tanta hostia. Además, claro, se te van apelotonando las cosas. Y joder, esto cuando me lo llega a la oreja digo, pues esto lo tengo que poner, pero claro, hay que hacerle sitio a las cosas. Dios ha estado de fiesta y nosotros también. Sí, me han Se me han quedado, pues si no se me han quedado 400 discos estos últimos meses de... ¿Cómo va a poner todo en dos horas? Lo va a tirar como sale lo de los billetes, así con la mano plana. Hostia. Bueno, vamos a continuar con más cositas. ¿Te pongo lo mío? Venga, va, vale. Quasimoto, venga, va, bájame. Bueno, a ver, tampoco va a presentar mucho el grupo. Es el último grupo que traje de Japón, que se llama Nemophila. ¿Nemophila? ¿Dónde tiene el acento? ¿Nemophila? Pues no lo sé porque no lo pone. Debe ser algún nombre de estos latinescos, así que el acento no sé dónde va. Muy bien. Entonces, una agrupación de chicas. Ahora se ha puesto muy de moda tanto en Japón como en Corea, por lo que he visto, las agrupaciones femeninas. Pero vamos, estas tías, ya sabemos allí que están Baby Metal, Band Maid. Tenía un nombre en la cabeza y se me ha ido a el santo al cielo. Pues estas chicas ahora mismo son las que están en el top. En el top allí. Y se nota por qué. O sea, es una barbaridad. ¿Cuál era el disco? Disco no tienen, van de momento a singles. A singles. El último single fue Dissension. Parece que volvemos a los inicios, todo vuelve a los orígenes. Claro. El comienzo de la música como tal, Radiable, pues empezó con singles, con la Motown, con el blues y tal. Sí, sí. Y luego, pues bueno, pues luego llegaron los discos largos, pero vamos, al principio se funcionaban singles. La manera de funcionar más en internet es a singles, entiendo. Claro, sí, por cierto. Y bueno, para muestra este Revive. Revive. Para flipar, ¿eh? Vais a flipar. Es toda la canción en inglés, menos dos frases que son en japonés. Muy bien, pues ahora. Pero para flipar. Pues dale al play. Nemophila. We'll be right back. Nemófile. Nemófila. Nemófila. Oye, pues están desquiciadas estas muchachitas, ¿eh? Mucho. Bueno, que dice por aquí Dani, desde el restaurante El Mayo, que ha salido el metre Armando a saludarnos. Oye, que muchas gracias por el saludo. Pensaba que iba a decir que ha salido Armando Bronca. Ya, que ha salido hasta la cocina a aplaudir el saludo de que mola comer a ritmo de senderos. Pues gracias al restaurante El Maño por atormentar a todos los comensales con la verborrea de estos maños, paisanos vuestros, imagino, o por lo menos del dueño. Pues bueno, vamos a continuar después de escuchar Revive, ¿cómo has dicho? Sí, Revive. Revive, el título del tema del nuevo single de estas japonesas llamadas Nemófila. Eso es. Y vamos a ver, bueno, pues ya que has metido caña, vamos a seguir con caña, sí señor. Lo que tenemos por aquí, ala, venga, vamos con ello. Vamos a ir con caña dura y lo vamos a hacer con el nuevo trabajo de unos alemanes que han firmado con un sello español como es Artgates Records, que se hace cargo de la nueva obra de estos teutones practicantes de un death metal que combina con cabalgadas propias del thrash y con algunas influencias incluso a la new wave o British heavy metal, según nos comenta su sello, porque vamos, en este último disco yo no las veo mucho, algún detalle hay, pero bueno, si nos lo dicen así lo comentamos, ¿no? En este último es más complicado encontrar esas influencias, como digo, y nosotros nos quedamos con la crudeza de un tema como es el que da título al disco, Chainsaw Crucifixion. Uf, ¿cómo? La crucifixión de la motosierra. De la motosierra. Un álbum que verá la luz. ¿Cómo suena eso ya, eh? Relajas un poco, Sí, sí, sí. Ya verás, para los del Maño que estén, te estén tirando de chuletón, ya verás qué bien va a venir. ¿Te imaginas? El cuchillo de trigo este. Me estaba imaginando la escena de estar el tío colgado en la cruz y decir, claro, bajarlo de ahí, espera que lo bajo yo. Cortar el mástil de abajo y caer el tío plano. ¡Pum! Bueno, pues el próximo 12 de noviembre con el citado sello verá la luz y hace el tercer larga duración de estos alemanes que responden con el nombre de Cryptobiosis y que suena así, así, dale. Ahí, claro, ahí está, ahí. Claro, pa'l chuletón. Right. Saludamos y dedicamos este tema a nuestra hermana Evita Rock Sister, que ya, ahora sí la tenemos definitivamente conectada. Evita. A Senderos del Rock, vía Salto Mata Radio Rock. También saludamos, después de haber escuchado a Cryptobiosis y su nuevo trabajo Chin Sound Crucifixion, a Pequeño San, que dice que la hostia, la de muertos que tengo, joder, que ha vuelto de limpiar tumbas. Bueno, bueno, no sé qué me lo he perdido. Elías de Ratones Colorados, que dice que se había quedado dormida y que estuvo tocando hasta tarde. La Tania dice, pues aquí tienes caña de la buena para despertar. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí, que tenemos caña de la buena! Desde Artgaze Records, que nos han adelantado el disco completo ya de los alemanes Cryptobiosis, que es lo que acabas de escuchar. Y una de las piedras angulares del death metal europeo, como son los polacos Hate, llevan pues unos cuantos discos a los que le han dado un giro a su sonido, acercándose más al black, pero sin perder la característica voz gutural ya definida de Adam the First Sinner, el primer pecador. Ese no se llamaba Adán, el primer pecador, según los curas. The First Sinner. Sí, a claro. Ver, a ver, se supone que sí. Claro, claro. O la pecadora era la otra. No me acuerdo. Sí, bueno, pero claro, el otro fue detrás. O sea, tampoco lo vamos a esculpar de necesitamos nada. Necesitamos un DeLorean para volver hasta allá, a ver. No. ¿Qué pacho? No, no va, no. El DeLorean. No. No hace falta, no, mejor que no. ¿Para qué? No había ambiente. Si no había nada. Solo había. Llegarías allí y dirías, a ver, ¿dónde se sale aquí? Un martes. De martes, claro que sí. Ah, bueno, no, que nos creó el sábado. Hombre, el sábado no se puede salir por ahí. Pero no había posadas abiertas entonces. Nada, no había posadas, tío. Vaya. Y una sola hembra que estaba ocupada, que debía ser más golfilla que el copón, ¿eh? Se supone que había dos, lo que pasa que la otra jopó. Jopó, lejos. Digo, che, que esto aquí todo es muy verde, muy bonito, pero vámonos al Pedregal. Bueno, muchas cosas inconclusas en esto de la Biblia, ¿eh? Es que hay páginas en blanco. El Génesis. Habrá que rebuscar más por las cuevas del Mar Muerto porque no está todo muy claro, ¿eh? Bueno, pues lo dicho, la voz sigue ahí, la voz definida de The First Sinner, que es su vocalista y único miembro original de la banda, la cual ha renovado casi por completo durante este pasado año de pandemia. Las letras de Rugia, o llámalo como quieras, no sé dónde poner el acento, que es el título de esta nueva obra, van de nuevo orientadas al antiguo mundo eslavo. Grandes migraciones, guerras, batallas y la lucha por la supervivencia. Y uno de los grandes insultos de la historia de la humanidad, tonto eslava. Tonto eslava. También. Es que todo lo que enriquece, lo que han enriquecido los eslavos, el vocabulario castellano, ¿eh? Claro. Sin saberlo, ¿eh? O sea, nadie ha enriquecido tanto como ellos y Starluz. Bueno, lo dicho. Ahora cuando se entera la gente que aquí no hay ni guión ni hostia, que esto es todo. Así que bueno, también se dedican a hablar de la mitología de este mundo, cuya filosofía tiene historias universales que tocan temas fundamentales a día de hoy. Así las cosas, os dejamos con un tema como Saturnus, muy del día a día, porque hay muchos que no saben si están en Marte o en Saturnus. Sí. Así que un trabajo que nos llega vía Metal Blade Records y que es el 12º larga duración de los polacos. ¡Hey! ¡Nada con odio ahí! ¡Vamos! Joder, cómo están por Saturnus, ¿eh? Cómo están por Saturnus. Impresionante la mala baba este del pedido, primer pecador. Este ha pedido un café con la leche del tiempo y todos sabemos cómo se la han puesto, ¿verdad? Claro, Adam. Hirviendo. Adam, the first sinner. Adam, el primer pecador. Así se llama el fulanito de tal vocalista original de los polacos Hate. Que nos presentan este nuevo disco con el tema que os hemos dejado, Saturnus Rugia, o Rugia, o Rugia, o Rugia, o Rugia, yo que sé cómo se pronuncia esto. Urrutia. Urrutia. Recombinasmendi, o algo así. Pues esto es lo nuevo de Hate. Volvemos a tierra germánica y lo hacemos con el segundo trabajo de unos thrashers de nuevo cuño que debutaron a escasos días de que el puto virus y su corona les frenara en seco justo cuando se ponían a promocionar su primer cachorro. Ahora, casi dos años después, cuando empieza a verse un atisbo de normalidad, vuelven con un nuevo disco cargado de toda la mala hostia que los acontecimientos les dejó marcados. Toda esa rabia se refleja en los 11 temas que engrosan un disco como este Into Blackness, que verá la luz el próximo 12 de noviembre de la mano de Century Media. Y nosotros adelantamos un tema como este de Holy War, que han firmado los thrashers alemanes de Bondi. We'll be right back. Into the Blackness es el título del nuevo trabajo de estos alemanes llamados Bondice. Bueno, el de Hollywood era el título del tema que te has metido por oreja. Aquí le estoy metiendo por vía Telegram a la conciencia rockera, a nuestro amiguete, la Giralda Metálica. ¿Qué le pasa? Pues joder, porque está aprendiendo a hablar en alemán ahora, está estudiando alemán. Y aquí la conciencia rockera aquí es hablando en alemán. Pero solo hay una muchacha en la conciencia rockera que sabe lo que está poniendo el mariquita de la Giralda Metálica, que sí, que son alemanes, ya lo sé. Pero igual nos estás diciendo mariquitas a todos y no nos estamos dando cuenta. Yo solo oye, estará ligando no. Con la Merche aquí en plan modo subliminal y no, sí. Yo es que solo sé decir tres palabras en alemán. Una es Kartoffeln, que es patata. La otra es Backen y la otra es Berlín. Backen y Berlín. Y Düsseldorf. Ya no sé decir más. Dice la Tania que es que suenan mejor las guarrerías en alemán. Ya puede ser verdad, sí. Todo suena más guarro. En alemán suena todo más guarro. Ocho machos en Estrugen. Bajen, Estrugen, Empujen, bajen. Madre mía. Ay, Dios mío. Le estará diciendo garbanzos con nocilla. Toma, claro. Guarrería. Toma. Sí. Hostia. Bueno, vamos a continuar con más cosas. Desde la agencia de promoción Akins Production nos llega un trabajo compartido por dos bandas de black metal noruego como son Visegard y Kirkebrand. Una hora de metal oscuro como la brea, dividido en seis temas por banda. Por un lado, Visegard, que ha contado con la aportación de Morpheus de Limbonic Art en la producción, y para producir los sistemas de Kirkebrand han tenido nada menos que a Nate Frost de Carpathian Forest. El disco se pondrá en circulación el próximo 30 de noviembre de la mano del sello Odium Records. Aquí, oye, una mala hostia. Damos un rato de mala virgen. Estamos descargando todo. Sí, chicos, estamos descargando Billy. Uy. Y el caso es que no me he podido resistir a poneros el tema inicial. Porque, digo, tiene hostia, buena pinta, Sí, tú escuchas el título Black Metal Blues. Ay, pero ¿cómo se puede fusionar estos dos géneros? Por Dios, alma cándida. Digo, pues vamos a ponerla, a ver. Y es que la coña que posee el título en cuestión no es para menos, que se moto, pues a ver. Así que ahí va lo nuevo de los noruegos Kirkebrand. Y el tema este, el disco compartido se llama Kirkegaard, usando parte del nombre de cada banda. Este es el blues. Esto es todo lo blues que vas a escuchar en esta canción. Vale. Mal vamos. Si levantara la cabeza a B.B. King. Madre mía. ¡Hala! Venga, dale ahí. Yeah. Bueno, pues esto era el blues del black metal, firmado por Kirke Brand en este álbum compartido junto a Visegard, dos bandas de black metal noruego que se han hecho un split, un compartido llamado Kirkegaard. Así, juntando el nombrecito de las dos bandas. Calla, que tiene el napo. Es maravilloso cuando... Bueno, primero vamos a decir el teléfono, que nos hemos pulido. ¡Nos hemos pulido la primera hora de emisión! ¡Claro que sí! ¡Venga para adelante! 976-52-56-45. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde. Bueno, últimamente ya casi se nos hace las 5. En el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Y que si no estás en la capital del Ebro, nos podrás escuchar en la red. Opciones para ello tienes radiomai.com/inclinadoonline, que es el sitio de esta casa. Y asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, con más de 60 programas en parrilla. Todos los segundos de los minutos de las horas del mundo mundial. Del año. Eso. Del año. Y luego, bueno, decir también que asaltomataradiorock.com es el sitio natural de la gente con conciencia rockera. El sitio oficial. Así tenemos en nuestro. De la conciencia rockera. Correcto, correcto. Ahí está ese Telegram, ese chat en el que tenemos bandas de lo más dispar. Gente a la que le ponemos y a la que no. Por ejemplo, nuestra amiga Tania dice: ¡Ay, mero! Me está subiendo la moral, el ánimo y hasta la chenagua. Dice: Matea, por favor, que somos gente. Como seamos gente formal, a ver, que tenemos chavete, tengo a la rubia ahí, que va a decir, niño, a ver, esa chica, a ver si la vas a tener que... ¡Qué sensibilidad, por Dios! Dice Ternasco. Y el Elías es todo lo contrario. Dice que tiene la sensibilidad de un Playmobil de este y que por lo tanto no le sube nada. Qué putada ser un Playmobil, ¿eh? Sí, no puede doblar el codo para beber. Joder, macho, es como una abriera, como los perricos. Se le chantó en la cara. Se le chantó al de atrás. Bueno, vamos a continuar con más temitas. Lo que tenemos por aquí, vamos a darle el último aporte al metal extremo. Lo llevamos a cabo con el death metal de unos norteamericanos oriundos de la capital de Washington DC, y que tras un EP de 6 temas lanzado hace algo más de 3 años, ahora a la gente de Metal Devastation nos han ya hecho Devastation a pastar, en la estación del metal. Nos han hecho llegar hasta 8 temas a modo de single independiente cada uno, cuales en ningún caso nos informan de que vayan a formar parte de un futuro disco completo. O sea, lo que hemos hablado, la gente va sacando sus singles y ahí nos lo van lanzando, ¿vale? Claro. El caso es que si te pone el death metal de corte industrial a los Fear Factory o Quimera, deberías prestar atención a estos yankees. O sea, el tema Quimera, hacía días que no oía ese nombre, ¿eh? Sí, sí. El tema es que os dejamos, es el único tema, con el único tema que hemos recibido esta banda, cantado en castellano. Algo que me recuerda brutalmente a brujería, ¿vale? Machetazo, brujería, en ese, bueno, pero salvando las distancias, ¿vale? Se titula Francotirador. Bien, hablar de francotiradores en Washington DC, seguro que no se están pinchando los teléfonos ahora mismo. Es el día a día. Muy bien. Y lo firman estos tipos llamados Snipers, o lo que es lo mismo, francotiradores de Babel. Snipers o Babel. Dale al play, Casimoto. De Babel, tonta ella, tonto él. ¡Eco! Go! Museta que el cuerpo Casimoto. Es como el, trinca tu madre. Chinga tu madre. Es como coger los dos grupos, digamos, por referencia del metal mexicano, que es coger a Molotov y a Brujería y juntarlos y mezclarlo bien. Es que lo del chinga tu madre, que eso ha sido Molotov. Puto. El chinga tu madre ha sido Molotov. Pinche puto. Pinche puto, güey. Snipers of Babel, así se llama esta banda. Francotirador, uno de los numerosos singles que nos ha hecho llegar la gente de Metal Devastation. Y bueno, a mí me ha hecho muchísima gracia. Generalmente cantan en inglés. Y este era el único que de los 8 o 9 singles que me han enviado que son de Washington. Pero son de ascendencia latina. Realmente o... no me lo ponen en el avión. Porque labio, el acento, o sea, ¿no? Vamos a ver, porque sí, el acento es mexicano. El acento total, es mexicano, por eso te digo que... Así que bueno, José Luis del Comando No Barris nos dice que ante el inglés americano lo entiende al 100%. Sí, chica tu madre. Sí, señor, muy bien. Vamos con más cosas, continuamos. Porque tengo aquí un audio que me ha mandado Paquito Jiménez, manager y compañero, manager de Embelis, lo tengo que echar una oreja en privado. Así que vamos con más cositas, cambiamos diametralmente de sonoridades y para adentrarnos en terrenos mucho más melódicos, aunque en esta ocasión algo oscurillos, ¿no? Y es que no puedo reprimirme a poner lo nuevo de los suecos Lucifer, que nos ha llegado esta semanita. Y se puso ayer mismo en las tiendas de la mano de Century Media. La banda, liderada por la delicada voz de Johanna Anderson, sigue paseando por esas tesituras que caminan entre el hard rock psicodélico de los 70s y el doom metal. Y un tema como Crucifix, I Want For You, es el que nos servirá para disfrutar de un disco al que han seguido la cuenta y le han colocado el esperado y sesudo título de Lucifer 4 o Lucifer 4. Así me disfruten de la crucifixión realizada por Lucifer. You can't. Bueno, sí, tenemos ese nuevo trabajo de Lucifer que ayer mismamente se ponía en las tiendas de la mano de Century Media Records. Lucifer 4, sesudo título, emulando a los grandes Zeppelin a la hora de acuñar el título a sus discos. Crucifix, I Burn For You es el título del tema que acabas de escuchar. Cuando hemos saludado ya a la peña en Belis, que ahora tenemos a tres cuartas partes y su management trincando la tortilla de patata y las viandas que les hemos preparado. Bueno, vamos a continuar con más cosas. Les vamos a dejar un ratito que se reposen, que se echen las birritas. Que se atemperen. Y luego entramos con ellos a presentar su último trabajo. Nos vamos con más cositas. De forma peligrosa se está acercando el combo metalero nórdico de Beast in Black a los sonidos más discotequeros, lo que está generando una disparidad de opiniones más que respetable con respecto a un disco que vio la luz ayer y que, a falta de escucharlo entero, los dos singles que nos han hecho llegar desde su sello Nuclear Blast sin duda que son de lo más bailable. Dígale al armero a mí, por ejemplo, cuando llevo cuatro cervezas me tiran las llaves al suelo y bailo, o sea, por eso no hay problema. Dark Connection es el título del que hace el tercer disco de los finlandeses y en el que la voz de múltiples registros que posee Giannis Papadopoulos sigue teniendo. Papadopoulos. Sí, que para ser de allí de Finlandia, vaya nombrecito que tiene Leno, el tío, ¿eh? Eso tiene. ¿Qué tal? No, que este tiene, es griego. Lo tiene complicado para meterlo en un DNI, ¿eh? Sí. Aquí en España tendrían que reducirle la letra. Hay algunos apellidos vascos que el DNI lleva doble cara. Sí, por digo. Bueno, el caso es que el bueno de Giannis sigue teniendo una tesitura que cuántas mujeres quisieran para ellas. Con Moonlight Rendezvous nos quedamos uno de esos temas que además de metal te incitan a mover la cadera con desenfreno al ritmo de Beast in Black. Así que dale a play, Kashimoto. Venga, vamos a bailar un poquito, va. Buen rollo, ¿eh? Ya verás, calla, que vamos. Madre mía. Va, ya verás esta noche cuando le ponga a todos los metaleros esto. Esta noche, esta noche de disfraces se puede hacer cualquier cosa. Claro. Moonlight Rendezvous, lo nuevo de Beast in Black. We'll be right back. Bueno, se estaba de perdiendo con Paco Jiménez, compañero de Ondas, ahí también, desde la capital de Menorca, Mahón, en la cual hice la mili, que lo sepas. Ahí hice la mili, el servicio militar en el puto Mahón. Sí, señor. Luego hablaremos de esas cosas. Moonlight Rendezvous es el tema que hemos escuchado, incluido en Dark Connection, lo nuevo de Beast in Black, que ayer, de la mano de Nuclear Blast, se ponía en circulación. Pues yo te digo una cosa, yo me pongo un disco de esta gente y yo me lo paso puta madre. Yo también, a ver, de hecho, a ver, ¿qué quieres que te diga? Pequeño San dice que la opinión no es dispar ni confusa. Una puta mierda, dice. Bueno, pues esto para opiniones, pues las que hay. Que hay un perreo metalero. Oye, la conciencia rockera está que echa fuego. Y la Nightfly Orquesta. O sea, todo lo que no le gusta al pequeño Ternasco es lo que me gusta a mí. Y a mí. Menos. Por ahí me dice una que menos mal que para perrear soy Playmobil, como dice Lee. Bueno, pues bueno, vamos a ver. Dejamos. Dice Casimoto que antes molabas. Dice que el pequeño Sanz. Yo es que lo único que tengo con los perros es que cuando me pongo a mear levanto una pata. Este pequeño Sanz es que es más duro. Es más duro que un bocadillo Ferraya. Ay, vamos con el tema que desde Malditos Records nos llega, que se ha grabado a modo de himno para unir el rock y el metal por una buena causa medioambiental. Dirigido y compuesto por Tete Novoa, vocalista de Saratoga, y abanderados por el Programa Europeo de Sensibilidad Ambiental. Reúne en un solo tema a un buen puñado de grandes músicos del panorama rockero y metalero estatal, con una campaña denominada como El Metal Nunca Muere. Y si quiere. Pero eso porque se recicla. Se quiere. Medioambiental. Y porque es complicado el deterioro y la combustión de este. No, es de eso. Este elemento, wow, sí, claro, sí. Rock FM ya nos lo enseña toda la semana. Se quiere que, al igual que el metal en la música, las latas de bebidas tampoco. Tampoco mueran, y de ahí la importancia de la campaña en pos del reciclado. ¿Vale? Nombres como Fortu. Qué bonito te ha quedado. Compost del reciclado, claro, porque el reciclado hace compost. Compost, claro. ¿Has visto? ¿Cómo hilamos? Nombres como Fortu, Oscar Sancho de Lujuria, Diva Satánica de Nervosa y Bloodhunter, el Mariscal Romero. ¡Hombre, el Mariscal! También metiendo voces aquí. Matt de Vallejo de Ankara, Alberto Rionda y Alirio Neto de Avalanche, Jorge Escobedo de Sober, Joaquín Padilla, delegado de una tragedia. Bueno, y el figurilla este que sale en la ruleta de la fortuna, o de la suerte, o como sea. No jodas. Sí, es este. ¿El de Iguana Tango? El de Iguana Tango, sí, señor. Y Nico del Hierro, junto al propio Tete Novoa, han dado forma a este tema. Larga vida al metal. We'll be right back. unidos por el rock. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. La capital. Bueno, pues ahí lo teníamos, Larga Vida al Metal, el nuevo proyecto, este tema que ha compuesto Tete Novoa junto a unos coleguillas en este proyecto llamado El Metal Nunca Muere, bueno, en pos al, o con pos, ¿no? En pos al, a la difusión de la conciencia de que, joder, que hay que reciclar. Hay que reciclar, chavales. Bueno, pues vamos a continuar con más cosas. En lo que tengo por aquí, genuina y brillante, la campaña de promoción que está realizando la banda canadiense The Striker, poniendo en redes sociales la imagen de una lápida con la frase que reza de la siguiente forma: Rest in Peace Striker 27-2021, o sea, 2007-2021, generando una rumorología en la que se daba por acabada la banda. Y nada más lejos de la realidad. La banda regresa con un nuevo single que nos anticipa un nuevo trabajo en el próximo año. Nos dice la propia banda estar inspirado en el AOR de los 80s, con un toque moderno y ese, por supuesto, esa vena heavy metalera que siempre ha tenido la agrupación. Un single que viene con la imagen de la polémica en la que la lápida en cuestión figura, pero en esta vez con, la, con el título del single, Death Wish, que es el título de este nuevo tema que nos llega desde el cuartel general de los canadienses, Striker. Out in the jungle, whoa, whoa, whoa. se lo tenemos, Let Burn the Night. Esto está incluido en A Thousand Years Light Years From You. From You. Joder. A mil años luz de ti. O oh, no. A miles de años luz. A miles de años luz, joder. No cientos, no, miles. A miles. Miles. Bueno, camino de dos décadas, juntos en Belize, son, bueno, sois como un matrimonio bien avenido, ¿no? Porque no ha cambiado ni uno de los miembros, ni uno de los miembros que comenzó a andar, ¿no? Con este nombre, ¿no? Ya que es la primera vez que estáis aquí en estas dependencias, resumidos un poquito todo el tiempo, pero bueno, antes de nada, antes de resumir, vamos a presentarnos, tío. Hola, yo sí, estoy aquí con las prisas, pues os tenéis que ir y estoy aquí ya he cogido el síndrome correcaminos y no puede ser. A ver, de izquierda a derecha, vamos a presentarnos, tío. Hola, yo soy Miki, guitarrista de la banda Embeliz. Muy buenas, yo soy Marco, soy el otro guitarrista de la banda Embeliz. Y yo soy el vocalista, okay. Soy David Goer. Muy bien, ahora sí. Resumidme un poquito, tío. Resumidme un poquito toda esta trayectoria. Son casi dos décadas sin un solo cambio. O sea, un matrimonio bien avenido que he dicho. Colegueo total. ¿Cuál es la poción mágica para soportaros todo este tiempo? Porque, vamos, los matrimonios hay que soportarse, tío. Y más es de 4 o 5 que sois, ¿no? Sí, bueno, a ver, la verdad es que nosotros siempre hemos tenido el núcleo de la banda siendo 4 en estos 20 años casi. Siempre hemos cambiado de batería. Razones de la vida, hemos tenido unos 3 o 4 baterías, pero lo que es el núcleo somos los 4 desde que empezamos, ¿no? Que somos Miki, Ernesto, son hermanos, Marcos y yo. Ahora mismo estamos pues con Sam, y estamos, la verdad que estamos súper contentos, la verdad, se ha integrado totalmente Sam, a la banda. Sam, que es el que está detrás, ¿no? Sí, ahí, el batería. El que os da la chepa. Exacto, y también nosotros, pues bueno, reconozco que somos unos personajes también difíciles de tratar, o sea que también cada uno tiene su carácter, su personalidad, claro. Pero por química, por cosas de la vida, pues bueno, este señor a lo mejor no lo traga ni un 97% de la población, pero yo soy de los que sí, claro. Y al revés, ¿me entiendes? Entonces tenemos, bueno, la prueba está en que estamos él y yo desde el 97 que arrancamos con esta aventura haciendo thrash metal con una banda que se llamaba Bocajarro. Hostia, Bocajarro, aquí teníamos. Venimos a tocar aquí. En Zaragoza teníamos una banda que se llamaba igual. Venimos a tocar aquí. Vinimos aquí a tocar al Utopía, si no me equivoco. Sí, en el año 97. Asociación Musical Utopía se llamaba entonces. Y bueno, secreto no hay ninguno. O sea, o funciona o no funciona. Y nosotros. Peinaríais con las garras del Alien, aquel que sí, había colgado. Sí, hostia. Muy bueno. Buen concierto, ¿eh? Sí. Fue un muy buen concierto. Empezamos que no había más que 2 personas y se llenó. Pero sí, a la segunda canción se abrió la puerta, entró un tipo por ahí y dijo, tío, esto mola. Venga, hizo así con la mano, venid todos y se llenó, o sea, que genial. Perfecto, curioso, tío. ¿Qué os iba a decir? Aunque son palpables ciertos cambios en vuestro sonido, con elementos, a ver, mejor no tan habituales en una banda de rock, la base, el núcleo de lo que empezó a ser en Belize, ese rock oscuro sigue estando ahí, ¿no? Esas guitarras, pero hay un romanticismo atormentado hecho música desde el principio. ¿Cómo afrontáis la grabación de este último trabajo? Porque ha habido cambios, ha habido una bifurcación en la orientación, ¿no? ¿Hubo conciencia de esa leve bifurcación que se aprecia? Totalmente. Queríamos cambiar, queremos hacer esto. Si te digo la verdad, yo creo que este es el álbum más embeliz de todos. Te lo digo de verdad, porque en el principio empezó este oleaje desde el norte de Europa con bandas finesas como Him, To Die For. Sí, y entonces, bueno, Miki y yo nos reunimos y dijimos, oye, venimos del thrash metal, creo que nos están empezando a gustar otro tipo de bandas como Paradise Lost. Está pasando mucho en el norte, muchas bandas que empezaron a hacer metal extremo y ahora se están... Sí, correcto. Están corrigiendo el sonido, por ahí tienes a Morphis, sí. Sentences, que empezaron a hacer death metal y tal, y ahora están haciendo una musicaza impresionante, ¿no? Bueno, entonces, es un caso similar, ¿no? Sí, el caso fue pues que, bueno, le planteé un poco la idea, porque él, Miguel, no venía de ese tipo de mundo, ¿vale? Yo los descubrí el gothic metal en el 93, por casualidad. Y entonces poco a poco fue haciendo mella y dije, hostia, quiero hacer algo así. Le pareció bien, bueno, reunimos a la banda y empezamos con nuestro primer álbum. Pero nuestro primer álbum era más enfocado a ese sonido de metal gótico finés. Pero claro, nosotros venimos en el fondo del hard rock. Hemos mamado Poison, Motley Crue, Europe, todo. Y claro, las influencias están ahí, ¿no? Están ahí. Y la diferencia entre este álbum y los otros, te podría decir que aquí, de alguna manera, creo que nos hemos quitado la máscara. El decir, oye, ¿qué cojones esta canción tiene un toque de Dokken en algún punto? O Billy Idol. Billy Idol, que acaba de decirme aquí, Paco. Es que ha sonado antes. Abre la oreja y a ver qué te recuerda esto. Ha sonado antes un puntito de Billy Idol. Billy Idol total. Sí. Exacto. Entonces, bueno, pues digamos eso, ¿no? Nos hemos quitado esa máscara y sin ningún tipo de vergüenza. ¿Qué queréis? Como abarcar un público más mainstream, ¿no? Es que nos da igual. Hacemos lo que nos gusta. O sea, lo que queríamos para el público ya lo hicimos. El primer álbum era para nosotros. En el segundo quizás intentamos buscar algo más duro, porque había mucha gente que decía, hostia, me gusta tu sonido tal y cual, pero me falta caña en los directos. Y vimos que ese álbum, en realidad, todos los seguidores que nos seguían, no aquellos que opinaban gratuitamente, no les convenció, no lo entendieron. Y te puedo asegurar que es un disco 100% en Belish, pero era un disco... Sí, lo hemos puesto aquí. El problema que Blinded, nuestro segundo álbum, era un álbum para escucharlo de principio a fin conceptual. Y hoy en día la gente utiliza la música como el porno, como el fast food. Quiero escuchar la canción. Hago una pajilla y ya me sobra la peli, ¿no? Exacto. Entonces, nada, decidimos a meternos en el estudio para grabar el tercer álbum. Sí, sí. Hicimos una campaña crowdfunding. Gracias a los fans, fue como preguntarles: ¿queréis que sigamos o no? Claro. Entonces el resultado fue apabullante. Lo conseguimos. Hay que tirar para adelante. Y dijimos: tíos, esto tenemos que hacer un pasito más. Grabado aquí en varios estudios y mezclado y masterizado por un amigo llamado Henrik Gennert en Estocolmo. Y ahí ves el cambio de sonido de evolución. El sonido total, brutal. Sí. Sí, sí, o sea que bueno. Bueno, lo cambié, se ve incluso ya en el primer golpe de vista, tío, esa portada, que no tiene nada que ver con las anteriores, que eran más oscuras, tío. Aquí hay mucho colorido, mucho... ¿qué queréis plasmar? ¿Queréis que plasmar ese cambio ahí en esa imagen o no? Bueno, así porque... supongo que todo el mundo... Esto es como una canción, ¿no? A lo mejor yo canto una cosa con la letra que he escrito y otro entiende otra cosa totalmente distinta. Pero creo que me imaginé a un tío totalmente acabado, metido en su coche, sin... Bueno, yo qué sé, tío. La lluvia significa el estado melancólico que está pasando, ¿no? No lo sé. Es el típico álbum que te puedes poner en el coche una noche lluviosa solo y el título dice todo, a miles de años luz de ti, ¿no? Bueno, leo el dossier y como dices, varios estudios, la masterización en Estocolmo, vamos a centrarnos un poquito en este tema. Porque claro, a ver, ¿qué estudios son esos? ¿Cómo se ha llevado a cabo? ¿Cómo se llevó a cabo? Porque hay que recordar que de este disco nos separan unos años, toda una pandemia. Sí, años. Y lo que hubiera sido la promoción de aquel, ¿no? Sí, que se os cortó la gira... ¡pum! Sí, sobre todo lo que era el vinilo, cuando la reedición del vinilo, lo que queríamos era hacer una gira y justamente cuando teníamos preparado estalló la maldita pandemia, así claro. Pues eso, contarnos un poquito cómo fue la grabación, porque sí, la grabación... Bueno, la grabación, realmente, como te he dicho, ya no teníamos nada, o sea, éramos una banda que o nos disolvíamos o hacíamos lo que realmente nos gustaba. Tuvimos varios factores en nuestras vidas, como pérdida de familiares, tal y cual, que te hacen replantearte en realidad lo que buscas en la vida. Quizás hace 20 años buscábamos ser famosos ahí en las revistas y en los 40 principales. Bueno, famosos no, nos dimos a conocer, pero salimos en los 40 principales y en las revistas, ¿no? Entonces dijimos, bueno, ¿y qué hemos conseguido? Somos los mismos. Por lo tanto, la vida son 4 putos días. Claro. Y cada vez que salimos, nos juntamos, para mí personalmente es un regalo estar con ellos. Por eso estoy aquí a día de hoy, no estoy para... Bueno, al final habéis venido a Radio Maya, Senderos del Rock, ponemos jamón y birras, que los 40 principales no la pusieron. Exacto, te lo puedo asegurar. Que... Entonces, bueno, pues dijimos, vamos a hacer esto. Entonces, a raíz de lo que me preguntas del estudio en Estocolmo, yo tengo otra banda llamada Romántica. Donde siquiera me llegaste a mandar alguna cosita, las tengo, que tengo por ahí. Y bueno, tuve unos contactos ahí a raíz de la grabación del primer álbum, que fue en Estocolmo, en... Gooseworth Studios, ¿vale? Están llevados por David Castillo, que es un productor internacional que ha grabado bandas como Sepultura, In Flames, Catatonia, o sea, todo lo bueno que se cuece ha pasado por ahí. Y entonces, bueno, a raíz de ahí conocí al técnico, al ayudante de sonido de ese estudio, ¿vale? Hemos mantenido el contacto y yo les propuse a ellos, oye, ¿por qué no grabamos este disco tranquilamente? Como te decía al principio, no tenemos que demostrar ya nada a nadie, vamos a nuestro tiempo, a nuestra calma. De hecho, en nuestro círculo a este álbum le llamaban los amigos el Chinese Democracy, porque no salía jamás. Y yo les dije, os tenéis que esperar. Hombre, la verdad es que pasaron, ¿cuántos? ¿Seis años del anterior? Seis años. Y bueno, lo que pasó fue eso, contacté con Henrik y le dije, mira, tenemos esto, lo estamos grabando tranquilamente, cada uno en un estudio. y tenemos un material para mandarte. ¿Tú quieres mezclar este álbum? Me dijo, sí, estoy dentro. Y así fue. Conseguimos la campaña crowdfunding y nos metimos de lleno. Y el resultado pues está ahí. Aquí está, y espectacular además. Personalmente es el álbum más completo, en tanto a nivel compositivo y de sonido, personalmente, de la banda para mí. Que yo ya personalmente... Dime, Casimoto. No, que yo escuchando el disco, yo lo que flipo es... para encontrar todos esos detalles de tantas influencias de tantas bandas, tiene que haber una producción soberbia. La hay. O sea, es acojonante. O sea, ese tío, o sea, sabe dónde poner el destello en cada canción ya. Y dónde. O sea, el tío a es cada una uno en su sitio. Os ha puesto a cada uno en su sitio. Wow. Sí. O sea, es así. Somos famosos por volver locos a los productores. Sí, hostia, los embelis, tío. Hombre, piensa esto que vale mucha pasta, Piensa que cada vez. Esto me lo han dicho. ¿Te acuerdas, David? El hombre nos enviaba un listado de la canción del disco. ¿Os gusta? No, pero aquí tenéis que cambiar esto. Vale, a la semana siguiente. He retocado esto, gusta. Hostia, pero lo has cagado aquí. ¿Te acuerdas? Y así. Sí, y estuvimos al pobre hombre casi un mes y pico para que realmente dijimos, ahora están todas las canciones perfectas. Ya queremos. No puedes enviar el máster. Sí. Oh, que soy exquisito, claro. Pero porque hay muchos matices. Teníamos muy claro una que resaltar. Es que sois unos románticos. Es que claro. Se notan los matices. Se nota desde. No es lo mismo que tú estés con el productor allí en Estocolmo y le digas aquí que él te lo esté enviando y él tenga una gran idea muy clara, claro. Pero tú digas, hostia, aquí esta guitarra tiene que tener una prioridad y él no lo sabe, vamos a decirle que esto lo tiene que subir un poco y luego íbamos así. Pero el concepto lo entendió perfectamente, lo pilló la primera, el sonido lo pilló todo la primera. Realmente, también porque creo que nuestra música es muy europea en el fondo, sí, entonces querer hacer algo europeo basándote en lo que has escuchado de fuera. Acuérdate a un tío de aquí a veces cuesta. Acuérdate que se le enviaron todas las guitarras y todo grabado, reampli y limpio, y el tío dijo, no, todo lo que me habéis enviado lo voy a volver a volcar y porque yo veo el rollo que queréis, ¿te acuerdas? Lo tuvo muy claro. Con las guitarras y volvió con su equipo y todo, y estuvimos muy contentos. Perfecto, o sea, el resultado está ahí, tío. Sí. Luego hablaremos de dónde poder encontrar el disco para todo aquel, que está bastante fácil, sí. Porque tenéis un apoyo bastante guay. El título del álbum, vamos a hablar de la lírica, vamos a hablar de vuestro libro. El título del álbum se traduciría, como habéis dicho, a miles de años luz de ti, que unidos a otros muchos títulos que poseéis, no solo en este disco, sino en los anteriores también, y junto al nombre de la banda, que sería algo así como embellecido, ¿no? Sí, embellecer. O embellecer. Sí. Parece concluir que ese romanticismo agónico, melancólico, ¿no? Que se aprecia desde el principio, del que parece que hacéis mención. ¿Quién es el que lleva el peso de toda esta lírica? Me imagino que eres tú, que eres el vocalista, ¿no? Sí, son las letras tuyas, ¿no, David? Sí. ¿Y qué inspira para cantar una belleza, ¿no? Porque es una belleza con una tonalidad oscura increíble, tío, melancólica. O sea, pareces un tío que... No, que te falta algo para cortarte las venas, tío. Y no creo que estén las cosas como para costear aquí un juicio como el de Ozzy Osbourne tuvo, el pobrecito. No, coña esa parte. No, ¿qué inspira, tío, para sacar toda esa melancolía, tío? Pues no lo sé, supongo que a lo mejor, yo que sé, cosas de la vida que nos pueden pasar a todos, pues no sé, según cómo es la persona, a mí se me quedan. Y entonces a lo mejor me hubiera acabado cortando las venas si no lo hubiera escrito. Claro. O sea, simplemente es eso. Hay canciones que están sacadas por, yo que sé, una cosa... Cada una es que no te puedo decir. Una puede ser, me levanto, he tenido una pesadilla y lo primero me he puesto a escribir y digo, tengo una letra y no sé qué coño he escrito. ¿Sabes? Porque me levanto y digo, voy a escribir la sensación mental que tengo, no lo que he soñado que no me acuerdo. Luego con el tiempo hay que coger esa paranoia y darle forma, ¿no? Y bueno, simplemente sacar cosas que llevas dentro, sentimientos y crearlos en canciones, ¿no? También muchas veces no me pongo a escribir una canción, escribo frases, simplemente voy escribiendo y digo, esto es un tema, ¿o no? ¿Sabes? No, pero que tienen todo un hilo conductor, tío, tan melancólico. Sí, lo que pasa es que... Claro, hablando, si te pones a hablar de las letras, me di cuenta que me comía mucho la cabeza a la hora de que fuera una acostumbrado al castellano, a una rima. O sea, acaba canción en A y hay una frase en A y la otra tiene que acabar también un poco en A, ¿no? Y te pones a escuchar grupos, tío, y hoy en día es que sacan las típicas frases de mierda O sea, que ole por ellos, ¿eh? Pero de mierda quiero decir y decir, tío, David, estás escribiendo en inglés pensando en castellano. No puede ser. Y entonces en este álbum me abrí, no me comí tanto la cabeza y hay letras que para mí yo me estoy partiendo el ojal en realidad. Sí. Yo qué sé, vamos a quemar la noche, nena, que sea. Claro. ¿Sabes? O sea, quise hacerlo divertido. Muy poison. Sí, sí, sí. Entonces dije, pero sí, es esto, escribir en inglés. Para hacer poética ya tengo el castellano, ¿no? Claro. En otra banda. Muy bien. Toda una pandemia nos separa, como hemos dicho, de la edición del disco hasta hoy. ¿Ha sido suficiente un bicho con su corona para trastocar las ganas de una banda que tenía pues un disco reciente, tío? Sacar un disco con la emoción del venga, vamos a presentarlo, a moverlo, y de repente, pumba, todos encerrados. ¿Cómo ha respondido la gente a este disco? ¿Estáis satisfechos en este aspecto? Bueno, di que con un crowdfunding ya teníais un remanente vendido asegurado, ¿no? Pero bueno, más allá de ahí, ¿qué nivel de satisfacción tenéis con el disco? ¿Ha respondido la gente? ¿Cómo se ha movido en estas circunstancias tan extrañas, tío? ¿Volver a empezar de cero ahora? No es un empezar de cero, por suerte, porque el grupo ya tiene una carrera, tiene años y tal, pero claro, ha sido un palo en la rueda, que se dice, ¿no? O sea, realmente... Un palo a medias también. A medias, sí. Pero bueno, la idea de... A ver, lo que hemos comentado, el disco está reeditado en vinilo con Fear Factory, y entonces nosotros lo que queríamos era presentar el vinilo, hacer una gira, que era la idea en 2020, y... Claro, el disco salió en 2019, ¿no, David? Si no me acuerdo mal. 2018. Vale, pues, lo autoeditamos, y entonces hemos conseguido sacarlo en vinilo y nos hacía mucha ilusión pues presentarlo en vinilo y tal. Porque era un sueño para todos tener un vinilo físico, ¿no? No es lo mismo tener el CD que tener el vinilo, que es lo que ahora se está vendiendo, únicamente físico, ¿no? Y claro, nos cortó todo. Teníamos un par de festivales, ¿no? Si no me acuerdo mal. Teníamos unas cuantas fechas muy buenas que nos interesaban para actuar delante de, teóricamente, miles de personas, y se nos fue todo por el subidero, que se dice. Claro. No fue empezar de cero, pero fue duro, claro. Pero bueno, dijimos, ¿qué hacemos? ¿Nos ponemos a componer? Y al final hemos ido haciendo cosas, componiendo cosas para lo próximo. Sí, hay alguna cosilla por ahí que vamos a hablar. Y la idea, pues eso, cuando ya por fin nos ha ido perdiendo el feeling y empezar eso, pues de nuevo poder tocar. O sea, muchísimas ganas de tocar y llevamos casi un año y algo, ¿no? El otro día siguiente cuando tocamos, me parece, y había muchísimas ganas. Pero... Con respecto a la edición, ¿qué diferencia hay con los anteriores? Porque el primero fue con Goy, que me lo mandó Josean. El segundo, no me acuerdo qué es. Ersebet Records. Y Crystal Eye, el primero. Crystal Eye. Que sí. Recuerdo que me lo mandasteis vosotros personalmente, me parece, si no me equivoco. Puede ser que te lo haya mandado. CD original, sí. Y ahora este último que... comentabais que es un trabajo que grabasteis de forma independiente. Ahora tenéis una distribución de parte de Fish Factory. Uh-huh. ¿Qué diferencias ha habido? Porque claro, el disco, como dices, un crowdfunding y tal, todo a modo autónomo, ¿no? Sí. ¿Qué diferencias ha habido a la hora de llevar a cabo y de mover el disco? Si realmente existía ese apoyo de compañía, porque aquí en España una compañía... Bueno, sí, no, hemos tenido la suerte los de tener... apoyos de las compañías, sí. Que me gusta Paco, que está... Sí. Sí. Bueno, está ahí callado, pero está... El rollo es que por lo menos la compañía, en aspectos con nosotros, pues por lo menos saber que tienes el disco en tipo, lo puedes comprar en Corte Inglés... Que más es el apoyo de distribución. Más distribución. Entonces, o sea, la idea no era esa, la idea era ya llevábamos un tiempo, como tú sabes, claro. Desde el 2006, por ahí, que empezamos. Y dijimos, chicos, aquí vas a una discográfica y te sangran hoy en día. Tenemos un mínimo público, vamos a probar a ver si ese público quiere que grabemos un álbum y nos da eso que necesitamos, ¿no? Ese dinero. Lo conseguimos, ya fue para nosotros un éxito rotundo. Uh-huh. Lo sacamos una edición Digibook, tampoco contábamos con ello. Y dijimos, vale, hoy en día están las webs. Lo podemos llevar nosotros. Hemos vendido ya un número de CDs importante. Los que queden, hacemos una gira, nos la montamos nosotros. Y a partir de ahí, el disco ya cuando ya estaba hecho y para nosotros ya era un éxito, llamó a la puerta Fish Factory y dijo, oye, os quiero sacar un vinilo. Y nosotros, pues, claro, no sabíamos de qué se trataba, si quería un grandes éxitos, si quería reedición del vinilo primero. Del disco nuevo. Y dijo, no, del nuevo. Entonces, vale, a partir al que además le habéis añadido un temita a posteriori, ¿no? Un temita muy guapo, la verdad. ¿Cómo se llama? Crossing... Crossing the Skies. Crossing the Skies, ¿no? Que lo estaba viendo esta mañana. Digo, hostia. Pero también teníamos ganas también de, yo qué sé, de meter una canción más y se dio el caso. Nos preguntaron, ¿queréis meter algo más? Si sale, sí. Y salió una canción que no, nos gustó luego mucho. Es un formato precioso, tío. Yo soy muy fan del vinilo, vamos. Sí, que sí. Yo en su día dejé de comprar vinilo fue porque realmente dejó de fabricarse y el que se fabricaban eran ediciones limitadísimas y que solo se las podían permitir el hijo de papi. Y vamos, sí, todos tenemos papi, pero el monedero no tenían todos iguales. Así que... Bueno, vamos a poner otro temita antes de nada para no angustiar aquí al personal ni ponerlos melancólicos. Vamos a que la melancolía le entre por la música, ritmo de música. ¿Qué otro tema vamos a poner? Díselo a Casimoto para que lo pinche, ¿no? Que está ahí. Me lo has dicho por ahí, pero vamos, aquí entre una cosa y la otra. Nothing you can do, ¿era? Sí, ¿no? Sí, nothing I can do. Sí. Vale. ¿Cómo sería? No hay nada que puedas hacer, ¿no? O algo así. Exacto, ya mira, no puedes hacer nada. No, es una expresión. Ya me has perdido, el, niña. Ya es el tema más cañero del disco, sin duda. Hala, ¿no? Pues. No estoy de acuerdo. Caña. El otro dice que no está de acuerdo. Pues bueno, ahora lo vamos a comprobar. Nothing I can do. Esto está incluido en A Thousand Light Years from You. En Belis, esta noche en el túnel. Luego hablamos de eso. Pues ahí lo tenemos, Nothing You Can Do. Nada que puedas hacer, chatín. No, chatina, en este caso es chatina. No hay nada que tú puedas hacer. Bueno, esto está incluido en el nuevo trabajo de Embelis que vienen. En el nuevo, bueno, en el último, vamos a dejarlo en el último. Debido a las circunstancias, y que venís a presentar esta noche en la sala El Túnel junto a Alex Luger y Restos Humanos, que ya tuvimos a Rafa Corres, batería de Los Restos, aquí la última vez, la semana pasada. Bueno, lo he dicho, ya habéis hablado del Digibook, o sea, a la hora de hacer las cositas, no de cualquier manera, o sea, un Digibook que me imagino, yo no lo he visto, pero la presentación... Chapó, ¿no? Digo, porque claro, sí. Un Digibook hay que correrlo, tío. El disco ha quedado muy bonito, el diseño todo lo ha diseñado. Acércate, ahí. Todo lo que el diseño del disco de la portada, de todo el interior y todo, el Menda, ¿no? O sea, el Menda Dani. Joder. David. Joder, sí, Dani. Sí. Bueno. Y es que me voy acercando a la demencia senil ya también. Cuando se brinca el medio siglo ya... David es como una navaja suiza, vale, sí. Para todos. Vale, para todos. Sí, es multifunción, ¿no? A ver, era eso, teníamos que seguir los carteles con el celo. Sí, sí, tienes que aprender. Sí, él lo diseñó todo, los carteles, todo. Muy bien. En este tiempo de confinamiento os ha dado por realizar pues eso, un nuevo tema, una versión de Misfits, incluida en un trabajo que ha visto la luz también en vinilo. Sí. ¿Cómo ha surgido este proyecto? ¿De dónde se puede encontrar dicho álbum? ¿Quién lo ha lanzado? ¿Qué sello se ha hecho cargo? El tema este de Misfits, que lo habéis lanzado en single digital también junto a otro tema. Hablarme un poquito de este tema, porque es lo que me imagino, el quehacer que habéis tenido estos días confinados, ¿no? Me imagino. Sí. Eso, bueno, esto vino a través de un chico que yo le grabé una maqueta, le tengo un estudio, de aquí Las Sombras Estudio. Y bueno, el cantante pues es muy fan de este grupo. Y entonces nos propuso de, oye, mira, voy a hacer un recopilatorio de varias bandas con de esta banda y tal. Y me gustaría que vosotros participarais. Va a salir un vinilo, edición limitada y tal. Y nosotros pues muy bien, la verdad que nos dio a elegir la canción que queríamos tocar. Y decidimos tocar la de Desenger Angel, y de momento pues muy contento, la verdad, con el resultado. Más una banda como Misfits, que a priori puede ser un poquito lejana en lo sí, que punky, respecta a influencias, claro. Porque es punkarras, pero bueno, tiene cierto halo oscurillo, sí, ¿no? Sí, y, claro. Hombre, Misfits son, para Metallica ya lo sabes, son dioses. Claro, dioses, sea, sí, lo sé. ¿Sabe? Perfectamente. Sí, y bueno, y era muy atractivo también. Sacaron un vinilo, pues claro. Ya tendríamos otro tema en un vinilo. Bueno, tío, claro, ¿dónde encontramos ese vinilo? Claro. Que es ese fan que nos gusta tanto. Están agotados. El formato está, como. Está agotado. Está con la leche, tío. Sí, hizo el tío muy pocas copias en color rosa, ¿no? Si no me acuerdo mal. O un color así, un color rosa. Un florillo de fucsia, sí. Fucsia. ¿Pero cómo se puede sacar en un halo oscuro así un vinilo rosa? Y lo mejor. Es como las reediciones de Death. Las de Chuck Schuldiner, el bardeo con esos colores pastelosos. Eso lo he visto yo, vaya tela. Pero bueno, joder. Cago en la leche. No, lo que pasa es que, claro, en el metal no hay nada escrito. Nada. Y en el vinilo menos, ¿no? No, pero. Y menos ahora en día. El tema es que es eso, que nos salió esa oportunidad y nos interesó muchísimo, la verdad. Claro. Aparte que hay muy grandes bandas en ese tema. ¿Qué bandas salen ahí? Comparten. Sería más también, tío, ahora no me acuerdo. Porque son bandas de aquí todas o no. Eran españolas. Yo recuerdo una que son de Barcelona, los Tiki Phantoms. Tiki Fan, que hacen surf, rock así, instrumental. Me suena, no los conozco bien, pero sí, me suena el nombre. Sí, y luego los Zombie también, ¿no? Los Motor Zombie, ¿no? También estaban Motor Zombie, sí, también hombre, también. Esos tuvieron, tenían un split con Lex Luger, que si no me equivoco. Sí, sí, sí. Y sí, muchas más bandas, eso. Mola. Vamos a hablar ahora sí de... Bueno, no, antes de nada, seguimos el último apunte a la pandemia. ¿Habéis tocado ya anteriormente este bolo con las restricciones? Uh-huh. Hemos con hecho el cambio, ya habéis hecho unos un solo concierto que hicimos en nuestra ciudad. Ajá. Y la verdad pues que la respuesta del público fue increíble, o sea, mejor que solo cuando no había pandemia. En Terrassa. En sí, Terrassa. En Terrassa, que es el único pueblo de este puto país que comparte el garito metalero con el mismo nombre Gagi, que en el que pincha el árbol. El infierno. El infierno. Correcto. De hecho, la semana pasada estuvieron, que se les comenté. ¿Sí? Los chavales, los dueños. Rafa y el Tony. Sí, estuvieron ahí con sus parejas, que vienen siempre, vienen los cuatro en con la moto. Moto. Sí. ¿Qué le comentaste? Que íbamos a venir aquí y tal. Sí, se les dije. No, simplemente fue un concierto de puta madre. ¿Qué te voy a decir? O sea, yo creo, para mí, siempre se lo he dicho. Desde que Todos sentaditos, pero yo te aseguro que para mí ha sido el mejor bolo que yo he hecho con esta gente. Y son años ya, ¿eh? ¿Qué me estás contando? No, no, lo que te estoy contando. O sea, no me preguntes el porqué. Yo no sé si al menos, yo qué sé, estábamos en el verano. Pero soy formalito, o sea, aparte, no, no, que pero la sala agradece me mucho. Me encantó. O sea, disfruté este bolo, pero te lo aseguro que como otro. Y aparte que es un tipo de música que crea una atmósfera muy especial. Que eso, estando sentado, también. No, lo puedes disfrutar. Te aseguras de otra que manera. La gran mayoría te estén escuchando. Exacto. De verdad. Sí, sí, sí, sí. Hombre, fue un concierto 180 personas por ser reducido. O sea, no estuvo nada mal. Pero nada, ¿no? Y bueno, o sea, para una anécdota te comento, tenemos un amigo en común de toda la vida que el tío dijo: hostia, tío, me vas a vender una entrada. Yo te he visto mil veces. Tío, no sé si voy a ir. Y yo, bueno, tú mismo, vamos a hacer el concierto en nuestra vida. Y el cabrón vino y dice: suerte que te hice caso. Claro. Dice, pero ¿quién me lo iba a decir a mí con la de veces que os hemos visto que os ibais a marcar ese bolo? Dice, pero ¿qué os ha pasado? Javi, ¿no? Y digo, no lo sé, tío, porque hemos ensayado lo normal, o sea, no nos podíamos ni ver. Teníamos muchas eran ganas. Las ganas. Las ganas. Las ganas. Cuando hay ganas, o sea. Año y pico, sí. Y eso que este hombre nos ha visto con The 69 Eyes, con Entwine, nos ha visto con todos los grupos de Drone, con Today Fall, con Charón. Totalmente. Pero esta vez que teníamos tantas ganas, la sala es cojonuda en Terrassa, suena muy bien esa sala. Yo creía que es de lo mejor que hay en Barcelona, de la provincia de Barcelona. Sonamos muy bien, la verdad. Sala hemos dicho, pero esa es Sala Factoría. Ahora se llama Sala La Rasa. Sala La Rasa 64. Es que todavía se había llamado Sala Factoría. Ahora se llama Sala La Rasa 64. Y pasa que tienen una muy buena sala, una muy buena acústica, un buen equipo. Y el grupo que no suena bien es porque no. Nada. O sea, porque ahí. Yo no he visto grupos que no suenan bien. Yo no suena bien. Ahí suenan todos los grupos. O sea, si eres bueno y llevas un buen equipo, ahí suena increíble. Entonces, nos salió un conciertazo. Espero que nos esté viendo y nos haga un descuento la próxima vez. Eso es verdad. Publicidad gratuita. Cuando yo estaré allí el día 19. La Rasa, promocioname. Pues yo esta noche no lo sé. A ver, el escenario está de puta madre, sí, ¿no? Y el local también. Es un búnker, está bajo tierra, ¿no? Yo sé te digo si lo que han mientras dicho. Mejores condiciones nos pones, más cachondos nos ponemos. Sí, pues, te lo digo de sí, pues es un búnker. Es que es un puto búnker bajo tierra que, de todo hecho, de cemento. Seguro que os perdís a la hora de buscarlo porque sí. Es. La entrada es que prácticamente son, inexistente. Son las antiguas vías del tren. Sí. Aquello quitaron las vías y hicieron. Perde. Sí, sí, hicieron. Cerraron para aquí, cerraron para todo allá. Con hormigón, hicieron salas de ensayo. Vamos, que da honor a su nombre, ¿no? La sala, ¿no? Es un túnel, completamente. Yo lo he visto en un escenario de puta madre. Yo solo he visto a Tierra Santa ahí y la verdad es que sonaron bastante bien, tío. O sea, yo he visto ya tres conciertos ahí y suena bien. Si el técnico de sonido pilota, será un concierto memorable. Escenario grande, tal. Bueno, espero que vengas, ¿eh? No va a poder ser, tío. Es imposible. El curro manda, tío. El curro manda, tío. Yo soy de los que tiene que ir a ver los conciertos en domingo, en viernes o entre semana, tío. Vale, bueno. ya te pillo. Los sábados es complicadísimo, tío. Bueno. O me tocas en el Utopía, que lo tengo puerta con puerta y puedo escaparme y ver media hora a la banda que toca antes. Oh, mal. Vamos a hablar, eso, exactamente. Tocamos Les Luger, Restos Humanos y en Belis. Vamos a recordar, porque ya lo dijimos la semana pasada, pero vamos a recordarle precios, horarios, bueno, ¿y qué es lo que va a ver por parte de Embelis la gente, tío? Bueno, horarios creo que abren puertas a las 8, entonces, bueno, recomiendo que nadie se pierda los Restos Humanos, que son de aquí. No, y estuvieron la semana pasada aquí. Y además que hay que apoyar a las bandas patrias, ¿no? O sea, que correcto. Zaragoza esperamos de que funcione. Sabemos que ha ido bastante bien el taquillaje. Lo cual nos alegra. Les Luger tira, ¿eh? Sí, sí, ¿no? Sí, sí. Increíble, muy bien. Así que nada, el precio de las entradas, pues creo que están en 10 euros anticipadas. 15 en taquilla. Y 15 en taquilla. Así que bueno, ¿qué puede esperar la gente? Pues esperamos ofrecer igual o más que el último concierto que los que asistieron nos contaron, ¿no? Y eran fans de toda la vida. Claro, claro. Porque además nos hace mucha ilusión tocar en un sitio como en Zaragoza que hace 10 años que no venimos. También, así que ¿qué pueden esperar? Pues un buen repaso de nuestro último repertorio y nada, alguna canción clásica de nuestra discografía y ya está. Así muy que, bien, bueno. Y vamos a hablar del futuro, tío, para despedirnos, tío. Futuro, ¿cuál es? Porque me imagino que aunque han pasado tanto, ya 2 años y pico largos de la edición del disco, unas circunstancias como las que nos ha tocado vivir nos han cortado de raíz todo. Y me imagino que no es momento de pensar en un futuro disco, sino de mover este, ¿no? Me imagino. No. No. No, no, la verdad es que no. Bueno, pues paso pregunto. No. Para que me se corrija. O sea, yo creo, si no me equivoco, que hemos sido una banda afortunada, porque conozco otras bandas que justo cuando empezaba la pandemia era cuando tenían puesto la salida a la venta del disco. Les jodieron. Sí, sí. Joder, los restos humanos mismamente. O sea, a nosotros también nos ha tocado. Teníamos montado. Pero ya tuvisteis una gira. Un margen. Tuvisteis un margen. Exacto. Teníamos alguna cosa que no podemos hablar todavía para este año internacional muy, muy guapo. Que se va a posponer, naturalmente, como está todo el mundo. Claro. Pero que creo que hemos sido afortunados, porque en el fondo sacamos nuestro disco, tuvimos nuestro tiempo de hacer cositas y bueno, moverlo. Y ahora, pues básicamente, claro, esto es totalmente efímero, el mundo de la música. Así que lo que estamos ya pensando es en, oye, ¿cuándo paramos de los ensayos y de las canciones de este último trabajo y nos ponemos ya en serio con lo nuevo? Y tenemos muchas ganas. O sea, a principios de año estamos ya trabajando en las nuevas demos, seguro. Guay. Bueno, nada, sabéis que estáis invitados, ¿eh? Estáis invitados de nuevo cuando volváis con nuevo disco, ¿eh, Paco? ¿Tú sabes? Paco, que tenemos aquí de manager a Paco, tío, sí, ¿eh? No hemos hablado nada. ¿Qué pasa? No ha dicho ni pío. Sí, que, sí. Pues no será por no saber hablar de radio, hablar. Que lleva 40 años haciendo radio. Por lo menos, Herrero. Ha saturado ya. Compañero menos. También en Asalto Mata, correcto, tío, con nosotros, ¿eh? Preséntate, date vida un poco, joder, Paco. Yo vengo aquí de soporte. De la persona, pero no quiero saber nada. Son los protagonistas aquí. Claro, no, y el protagonista aquí es en Belis. Pero bueno, joder, un compañero. Yo aprendo todo, quiero decirte. Un compañero que nos ponemos cara por primera vez. Por primera vez. El face to face, después de muchos años que llevamos conociéndonos en Facebook, por las redes. Joder. Vamos a darle un minutillo, ¿no? No, yo solamente quiero decir. Vamos a darle un minutillo, merece, ¿no? Yo solo quiero decir solamente una cosa, que gracias a estas radios, el rock y el metal están en boga. Digan lo que digan, es una música que mueve masas. Y que gracias a tu radio como la nuestra, o como muchas más que están por España, pues se merecen esa oportunidad de apoyar a la escena nacional, que hay mucha banda buena. Le falta la promoción, le falta ese apoyo. Sí, falta saber currar un poquito la promoción. Correcto. Que es uno de los handicaps que tiene. Porque es verdad que a mí muchas veces me han dicho muchos grupos, bandas, gente, que ¿por qué no se pone más español? Digo, porque no se lo trabajan. No se lo saben trabajar. Es uno de los grandes handicaps que tiene el rock español. Y es que no se saben trabajar la promoción. Tú lo sabes perfectamente, sí. Cuando llevamos tantos años que se recibe tantísimo material, lo que no puedes ir es detrás de las bandas. Correcto. El que quiere peces se tiene que mojar el culo, eso es así. Así es. Y ese a lo mejor es uno de los temas por los que no suenan tantas bandas nacionales como a lo mejor nos gustaría, ¿no? Y también hay mucha copia, ¿no? Ahora también, no hay mucha creatividad como antes. Recuérdate, claro. Los 80, divina creatividad, ahí había de todo. Claro. Pero ahora o te amoldas a lo que hay o vas de tributos o compañías. Sí, que lo entiendo perfectamente. Y bueno, esta banda que llevo. No comparto, pero bueno. Ya, es lo que hay, es lo que hay. Es lo que hay, sí. Es lo que hay. Y esta banda que llevo yo, estoy muy encantadísimo de estar con ellos porque es un grupo que de verdad lo que hacen, creo que en España nadie lo hace. Y es un grupo que hay que ver en directo. ¿Cómo te has animado esto del management también? Bueno, yo ya llevan tiempo su día, esta gente conmigo ya atrás de mí, que fuera su manager. Pues mira, en su tiempo estuve con Irónica, el grupo de Rubén Rosas, compañero de Romántica. Uh-huh. También estuve con los Rain, un grupo de power metal de Barcelona. Rain, sí. Sí, los Rain. Sí. No sé si recuerdo si fue... No, me mandó Rocking Spain, era el sello que me... Sí, Rocking Spain, te mandaría el primero, negro, el... No me acuerdo, sí. Recibí los dos, no me acuerdo. El del Mago, la portada del Mago, correcto. También llevé a los Tabú, que luego fueron... Bueno, fueron Orión, luego Tabú, y bueno, pues ahí estamos. Jarro putero, en estado puro. Total, también es muy bueno esta gente. Y en Belis es un grupo que, de verdad, esta noche, tanto Les Luger como los Restos, yo escuché a Restos y me han encantado. Pensaba que eran más cañeros por el nombre, Restos Humanos. Claro. Es una contundente y son un jarro potente. Es nada, una música que se puede asemejar perfectamente para compartir cartel. ¿Sí? Perfecto. Sí. Y nada, invito a todo el mundo de Zaragoza que no os perdáis esta noche este concierto. Luego vais a ir al infierno, por supuesto. Ay, os espero. Y un abrazo a todo el equipo de este Sendero del Rock. Para poneros musiqueta y cubatitas o lo que bebáis. Gracias. Pues nada más, vamos a poner un temita. Habíais dicho el tema que da título al disco, ¿no? Sí, Thousand. Ese Thousand Light Years From You. Okay. Ese inglés de la mina que tiene el armero, que algún día aprenderé. Dale al play, Casimoto. Esta noche en Belis, junto a Alex Luger y Restos Humanos, en el túnel. We'll be right back. being here so lost, so lonely and believing I never see the sun shining again. Bueno, pues ahí lo teníamos, ese A Light Years From You, A Thousand Light Years From You, tema que da título al último disco de Embellish. Quedaos, tenemos que le están dando último tiento a las viandas antes de marcharse al túnel para montar las ofrendas. A las armas, no, perdón, al túnel. Al túnel. Al túnel. Barrio Lider. El tema de las armas porque reabren la sala. De hecho, ya hay concierto anunciado de Angelus Apátrida para enero. Me acabas de disparar al corazón. Bueno, pues ya sabéis el bolo. Restos humanos, junto a Lex Luger y Embellish esta noche en el túnel. A partir de las 8 de la tarde que se abren puertas y de las 9 que salen los restos humanos. Ahí os esperamos. Correcto. Vamos con una de las bandas del actual heavy metal con tintes clásicos que me ha llamado la atención ya no por la innovación de sus trabajos, que no, pero sí por la calidad que atesoran los mismos. Son unos gabachos denominados Existence, banda que ya hemos puesto en alguna ocasión en este programa. Cierto. Que debutaron hace casi una década con Egg Roller Records y que después editaron dos discos más con la gente de Black Viper. Sello que se ha hecho cargo de este nuevo álbum que ahora nos ocupa. Vio la luz ayer mismo con el título de Wolf Attack, un trabajo de arte impresionante de la mano de un guatemalteco como es Mario López, que se ha currado una portada brutal y un sonido clásico que emociona, con temas como este Rock and Roll, que es el que os dejamos para que conozcáis las virtudes de estos vecinos galos, de los que deberíais apuntar su nombre. Existen. No sé, más peligroso que te ataque un chihuahua que un lobo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Take my pain away. I'm just Pues bueno, el tema se titula Rock and Roll, aunque como habéis podido apreciar, poco o nada tiene que ver con Led Zeppelin, salvo pues eso, que no deja de ser rock and roll. Bueno, es la raíz, ¿no? La raíz del metal y del rock and roll, exacto, ahí está. Wolf Attack, casi se titula el nuevo trabajo de los gabachos Existence. Y bueno, teníamos por aquí a la peña de Embelis, ven aquí a veniros aquí a despediros ya de la audiencia de Senderos del Rock y de Asalto Mata, que los tenemos ahí escuchando. Bueno, Asalto Mata habrá... Sí, están. Ah, bueno, sí, están. Están todavía, hasta las 5 de la tarde los tenemos aquí activos. Están por ahí. Así que, gente de Embelis, bueno, aún nos da tiempo, que Zaragoza está todo cerca. Además, de verdad, Zaragoza es la típica ciudad que puedes llegar a todos sitios andando. Me ha recordado al... A Sablín. No, al colega este, al de... El del fantástico Prevada, este que sacó el... ¿Cómo se llama? El Morty. Es que con el pañolaco. Compramos el gorro en el mismo sitio, parece. Sí, sí. Joder. Con ese sí que hubiéramos tenido que ampliar el programa una hora, porque, joder, le costaba arrancar. Yo no voy a decir nada. Ya lo habrás entrevistado alguna vez, ¿no? Bueno. Ahora estrenando un disco. Bueno, chavales, despediros de la audiencia. A mí no me despidáis, que yo aún estoy aquí un rato. Bueno, deciros que nada, que os esperamos esta noche en la sala del túnel. Os aconsejo que vengáis porque va a ser un espectáculo en las tres bandas. O sea que ahí os vemos. Más os vale si no queréis que tardemos 10 años más. Bueno, bonito y barato el concierto. Bueno, recuerdo a toda la gente que va a asistir. Y bueno, al resto del grupo, Ernesto y Samuel, que no han podido venir. Y a nuestras mujeres que nos estarán escuchando. Un besito a todos. Ay, ay. Kisses for everybody. For everybody. Bueno, pues ahora sí que nos vamos. Se van. Yo me quedo un ratito con vosotros, que tenía aquí por aquí preparadas 4 o 5 cositas más. Vamos a dejarosla porque se va acumulando el material, hay que darle salida. Así que vamos con ello. Desde California nos llega otra banda clásica ya en los repertorios de esta casa, como son Kill Ritual, una banda que realiza un heavy metal poderoso con ciertas reminiscencias al thrash y que regresan con un EP de 5 temas que alcanza casi la media hora de duración y que son 5 temas extraídos de las sesiones de su último álbum completo. 5 temas que han sido producidos por el propio guitarra de la banda, Steven D. Rice, y masterizados por nada menos que Andy LaRocque, que se curra de lujo todo trabajo de atmósfera oscura, como es el caso de este They Will Be Done, título del EP que nos ocupa y del que os dejaremos una muestra como este, Light the Fire, Tonight We Fly. Un EP que de momento solo tendrá distribución digital a cargo de Bloodbath Distribution y que, como hemos dicho, firman los californianos de Kill Ritual. Bueno, pues lo que habéis escuchado se llama Bulletproof. Como habéis podido, grandes influencias a grandes como Judas Priest y sobre todo a Running Wild. Y es algo que se aprecia en, bueno, en esos coros curradísimos y estribillos de esta novel banda que debutan con un EP de 5 temas que han titulado Dynamite y que de momento solo han publicado en formato de cassette. De dicho EP nos hemos quedado con Banners High, el tema que habéis escuchado y que es el que lo abre y en el que se aprecia ya de inicio las clásicas influencias por el heavy metal de estos argentinos llamados Bulletproof, que es lo que habéis escuchado. Nos vamos con otro álbum que vio la luz ayer. Una duda. ¿Proof? ¿Qué significa? Proof, prueba. Ah, prueba. La prueba de balas. La prueba de balas. Bulletproof, vale. Es a prueba de balas. Vale. Otro álbum que vio la luz ayer es nada menos que el nuevo trabajo de Running Wild. Y con él hacen 18 discos de estudios en su haber. Un álbum del que nos separan 5 años. Y no se les hunde el barco, ¿eh? No. 5 años de su predecesor y para el que han contado con sangre fresca para celebrarlo, no, para grabarlo, ya que ha renovado la banda en 2 miembros, siendo las últimas incorporaciones 2 veteranos de la escena germana, como son el bajista Ole Hempelmann, que viene de bandas como Talon o Dreamtide o Thunderhead, y la batería de Michael Bulpers, que procede de la banda de Herman Frankie de los hardrockeros Victory. Ojito, nivel. Casi nada, tú. Casi nada lo que... De los pocos nombres que se me quedan de todo lo que decimos, lo has dicho y he dicho, madre. Pum, ahí los tienes. Todos juntos en lo nuevo de Ronnie Wild. Pues ayer mismo se ponía en circulación de la mano de SPU ese nuevo trabajo. Lo ha hecho con el título de Blues and Blues y... Perdón, Blues on Blues, 10 temas que alcanzan casi la hora de duración y que, al igual que su anterior obra, se asientan en su sonido clásico de siempre, dejando atrás sus coqueteos con otras sonoridades y que cabrearon un pelín a sus seguidores más acérrimos. Y nos quedamos con un tema que está casi cerrando esta nueva criatura. Wild Wild Night es el título del tema que os dejamos extraído de lo nuevo de Running Wild. ¡Qué marchita mete este Wild Wild Nights! ¡Wild Wild Nights! ¡Que viene! ¡Vamos! ¡Este mapa! ¡Paite de jarana, tío! ¡Paite de jarana total! ¡Jarana metalera! Esto está incluido en Blood and Blood, lo nuevo Running Wild. Y bueno, ahora ya sí que nos vamos, ¿eh? ¡Nos vamos! No lloréis por nosotros. No lloréis, que volvemos la semana que viene. Tenemos dos entrevistas. Vienen dos bandas que tocarán en Utopía. Evil Seeds y The Faithless. Vascorros. Vascorros Hamburgo. Los Vascorros. O sea, mañana hablaremos. La semana que viene hablaremos en vascuence. Va a ser de Aupa para arriba. De Aupa Pachi para arriba. Exacto. Bueno, nos vamos con el clásico. Javi Retro, lo tengo. Javi Retro. Madre mía, Javi Retro. ¿Qué nos trae, Javi? ¿Qué nos trae? Bienvenido a la radio, pues, Javi Retro. El segundo disco de Anthrax de la madre banda transmetalera. ¡Ay, ay, ay! ¡Hostia, casi nada, hostia, tú, hostia, hostia, hostia, hostia! ¡Sí, señor! Con el título Spring de Disea. Disea, sí. Le digo en plan cutre, que no lo sé pronunciar bien. Spreading the disease. Sería algo así como esparciendo la enfermedad. O la, Hombre, hemos tenido bastante ya, ¿eh? Tampoco te creas tú. Pues más o menos eso. Ya, de eso ya hablaban ya en el 85. Ahora tendría, ¿no?, que ser. Y según tengo entendido, fue el primer disco donde se estrenó el vocalista. Joe Belladonna, Joe Belladonna, sí, correcto. Exacto. Segundo álbum de Anthrax, primero con Joe Belladonna. O sea, sí, señor. Sí, señor. Javi Retro haciendo los deberes. Sí. Hostia. Sí. Y salía, porque esto es una efeméride total. Sí, si lo ponemos es porque tal día como de hoy, el 30 de octubre del 85. Exactamente. Hostia, esos son años, ¿eh? Esos son pues 36 años. 36. Joder, macho. ¿Y cómo sonaba ese discazo hace 36 años y cómo sigue sonando ahora? Que lo vamos a usar como clásico de la semana, que lo pone el armero desde su portátil. ¡Madre! ¡Medusa! Esto está incluido en Spreading the Disease. 36 años nos separan del segundo clásico álbum de Anthrax. Bueno, señoras y señores, esto se acaba. Nosotros nos tenemos que despedir. Me imagino que tendrás que bajar los micros de alrededor porque me oigo aquí con un eco de la hostia. Se la ha marcado el Javi hoy. Sí. Hoy se lo ha marcado Javi, pero bien, Javi, Hoy nos ha traído un clásico, pero de los que te hacen mover el culete, la tibia y el peroné. Sí, y no es Alaska, precisamente. Sí. Bueno, pues nosotros nos vamos. Será hasta la semana que viene. Recordar, tendremos visita también. Evil Seeds y The Faithless, ambos metal potente, cañero y tradicional aquí en Senderos del Rock. Nos vemos la semana que viene. ¡Sean malos, muy malos! ¡Larga vida al rock and roll!